El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es David Ancha Luisa y son las 4 en punto de la tarde en la Tierra del Sol Recto. Comienza la franja radial Infractoras de Mentes, hoy con su programa Mujeres Alterando el Sistema. De vuelta por acá por la radio, luego de un par de semanas de ausencia. Recuerden que nos estamos dando cita por Radio Casa de la Cultura, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Juntos, como siempre, ya saben, vamos a estar compartiendo esta media horita de programa con un poco de música, de aprendizaje, de reflexiones, y bueno, como siempre, también nos pueden escuchar por el internet desde cualquier parte del mundo entrando a la página de la radio www.casadelacultura.gov.es en el botón radio. Y también están abiertas la línea de la radio, ¿no? 2220-966. 2220-966, nos pueden llamar a realizar cualquier comentario, pregunta, duda, sugerencia, crítica, se acepta. Bueno, nuestro tema de hoy es el Inti Raymi, ¿no? La siguiente semana en algunas comunidades del norte del país se va a estar celebrando esta fiesta que cada vez empieza a tomar más vigencia, más fuerza en este país. Y bueno, vamos a estar conversando un poco sobre qué es, cuál es el sentido, cómo se festeja. Y también vamos a estar compartiendo música 100% nacional. Y justo a propósito de eso, vamos a empezar escuchando un tema de Alex Alviar y de Yarina que se llama Peguche. Ya volvemos. Thank you. bueno, es precisamente al son de este ritmo que se celebran las clásicas ya fiestas del Inti Raymi en los pueblos del norte de este país, pero no exclusivamente en los pueblos del norte, ¿no?, sino incluso en toda la región andina hasta la zona del Cañar. Alex Alvear justamente es un músico que junto a los muy ya históricos Yarina vienen dándole un nuevo rostro a este ritmo popular llamado San Juanito, ¿no? Y bueno, decíamos que el Inti Raymi se lo vive, se lo goza a ritmo de el San Juan precisamente, ¿no? El Inti Raymi, que es la fiesta del sol, así literal la traducción, bueno, era una ceremonia antigua, andina, religiosa, en honor al Inti, al Taita Sol, que se realiza cada solsticio, ¿no? Es la fiesta de agradecimiento por las cosechas alcanzadas durante todo el año, tanto agradecimiento a la madre tierra como al padre sol. El Inti Raymi, bueno, es el tiempo en que la tierra ofrece todos sus frutos después de la culminación de un periodo de una fase agrícola en los Andes, ¿no? Entonces, las comunidades vienen preparando desde semanas previas todo lo que tiene que ver con la fiesta, ¿no? Preparan comida, chicha, bebidas, y bueno, en el Ecuador el 21 de junio, que es la fecha exacta del solsticio, hay una gran celebración, sobre todo en la zona de Peguche, ¿no? En el norte del país, pero también hay otras celebraciones que se manifiestan en Cochasquí, en los pueblos Quitucara, en la región, en la zona norte de la ciudad también. Y bueno, hoy el Inti Raymi es una de las fiestas más importantes para los pueblos indígenas de los Andes. Queremos también presentar a una compañera que también nos está acompañando el día de hoy en la locución. Ella es Gaby, nos va a acompañar en la conversa del día de hoy. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, bien, David. ¿Qué tal? ¿Qué más? Bastante sol, justo. Sí, justo, a propósito de las fiestas del sol. Nada, estábamos comentando el sentido de las fiestas, un poco el trasfondo cultural, el trasfondo simbólico que hay detrás, y sobre todo el valor político con el que actualmente se la está retomando también, ¿no? Es un espacio simbólico de resistencia. Existe todo el tema este de la toma de las plazas, que de algún modo toca el tema del uso del espacio público, ¿no? Es bien importante. Claro. Ajá, entonces, precisamente el 27 de junio, es decir, la siguiente semana, en San Francisco se acostumbra a hacer la toma de la plaza y se hace ahí una celebración. ¿Has ido? No, la verdad, lo que yo sabía era de las fiestas que últimamente han estado organizando en el mercado de San Roque, ¿no? Como ahí algún momento creo que hemos sido vecinos de San Roque, entonces creo que también justamente con este sentido de resistencia, ¿no? Alguna gente lo estaba organizando, ¿no? Y como también es un homenaje a toda la fertilidad, todos los alimentos que nos da la tierra y todo el trabajo de los campesinos, ¿no? Creo que eso también es muy interesante, ¿no? Como también resaltar el trabajo de la gente del campo, que por ellos podemos comer todos los días acá en la ciudad. Claro, es importante tener en cuenta esto de el origen andino de la fiesta. Justamente se lo vive en zonas como el mercado de San Roque, que tú dices, ¿no? La fiesta se la celebra desde la zona norte del país hasta la zona del Cañar, toda la región andina. Contarte que, bueno, el Inca Garcilaso de la Vega relata que habían

más allá de nuestras borracheras. Y en la adolescencia disfrutamos de plena conciencia que no somos esclavos de la competencia. Sabemos valorar lo que es la verdadera herencia. Y ahora dime dónde estás, qué es lo que va a pasar. El único camino que nos queda es trabajar. Y acá, es que hay guambra, mi yuxijo. Tú te andes con chapi y matas, mi yuxijo. Chukunaka, puta causa, y te chinga, chijo. Chechukunaka, runa, cauteta, kawama, mi capichijo. Chinapi, gaspacani, mata nada, ni gringuichu. Igual y más cuanta, pinga, na y achijo. Chico y más la guambra, con la chingasca, mi purijo. Yangata, yangata, fue pura, yata, wenchirijo, wenchirijo. ¿Qué pasará cuando solo quede ese sin sabor de la discriminación? Cuando haya despertado del sueño, cuando el occidente haya inferiorizado nuestra cultura a un simple control. Nada será como antes, olvidarán las viejas frases, despertarán esclavizando a sus semejantes. Descubrirán que son diferentes cuando más se les parecen. Descubrirán que sí no merecen la diferencia entre la gente. Será que es para acá, Jikungi, vamos a gringui, para estar con gangi, bangi, mata por una faca que ya también más cara gangi, con gangi, man. Cambalillo y hay con agua, catina, gangi, cae en una causa y te cambia. Chispa, ya la chica chispa, chaita, ya la canqui. Ya, los ni, sin allá mi canchi. Esa era la producción musical de Los Nin, su canción Yuyay, que en quichua significa piensa, es como una orden, ¿no? Pensar. Entonces, importante también tener en cuenta ese reclamo en su letra, ¿no? El de la identidad, que se enfrenta a una sociedad cada vez más globalizada, que va borrando esas diferencias culturales, que cada vez impone estándares únicos de estética, de formas de pensamiento, y ese es el reclamo justo y que hacen los Nin con sus letras. Interesante propuesta musical que fusiona el hip hop con ritmos andinos, con los sanjuanes, con los fandangos sobre todo. Y nada, estamos conversando hoy sobre lo que significa el Inti Raymi para las comunidades y pueblos andinos que lo celebran, ¿no? Como en toda fiesta, como en todo rito, existen personajes, ¿no? Entonces queríamos conversarles un poco sobre cuáles son esos personajes que participan en esta fiesta, ¿no? Que de igual modo también han optado por, de alguna forma, mudar. Hay una actualización, digamos, pero continúan teniendo en esencia el mismo sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos bailarines en la fiesta del Inti Raymi, ¿no? El movimiento del cuerpo, de la contextura, es bastante compulsivo. Hay también un par de personajes complementarios que es interesante, ¿no?, que haya mucha similitud con las culturas occidentales bajo este principio del equilibrio, por ejemplo, del yin y el yang. Acá hay la traducción o la adaptación, y es interesante porque no son culturas que no hay registro como histórico de que se cruzaron en algún momento, pero sin embargo tienen ese mismo esa misma construcción cultural, ¿no? Las mitades, en este caso, para nuestras comunidades, en la fiesta, en el sentido de la fiesta, son el Hanan y el Urin, así se llaman, ¿no? Son como representaciones del bien y el mal, del equilibrio sobre todo, ¿no? Porque en la cosmovisión andina no hay este concepto de bien y mal, ¿no? Sino es tomado todo como complementario, es necesario. Entonces, por eso sus expresiones religiosas también construyen otro tipo de moral, otro tipo de ética, ¿no? Resumen, por ejemplo, reglas básicas como equivalentes a los mandamientos del cristianismo, por ejemplo. Los 10 en las culturas andinas se resumen a 3. No matar, no robar, no mentir, no ser ocioso, perdón, son 4. Y nada, así es como se intenta garantizar el equilibrio de la convivencia, de la sociedad, podría decirse, ¿no? Y bueno, para quien no haya ido a las fiestas, sí es una buena oportunidad para un poco empaparse con otro tipo de expresiones culturales que a veces se lee, se ve en la televisión, cosas así, ¿no? Que son distintas, pero siempre es importante poder vivirlas así de primera. Son súper distintas. El tema espiritual es, sobre todo, bastante importante. Yo también, digamos, he visto de lo de las fiestas andinas, que sí es una experiencia muy distinta, por ejemplo, lo que vivimos en las ciudades, ¿no? Quito, Guayaquil, Cuenca, incluso Machachi y eso, pero hay, cuando tú estás en la fiesta, es muy interesante que te das cuenta que tú respondes y tu cuerpo, la experiencia colectiva, se asimila bastante a la fiesta, porque tiene lo que tú dices, como son elementos culturales que no son totalmente extraños a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, el sentido de comunidad, el sentido también de la fiesta, de suspender como todas las actividades cotidianas, ¿no? Darle otro sentido al tiempo, darle otro sentido a cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? En la fiesta todos nos colaboramos, todos también hacemos una especie de rol, ¿no? De juego, cuando se baila, cuando se persiguen las gentes, cuando te dan de beber, cambian las relaciones, pero además no resulta tan extraño, ¿no? Y eso es como muy interesante, como a veces están influenciados e influenciadas de todo, digamos, de esta carga occidental muy racional. Sí, no dejamos todavía nuestras raíces, ¿no? Eso es, digamos, algo muy chévere. Claro, justamente es bien gracioso porque, bueno, en culturas occidentales también el tema de la fiesta es un espacio en donde se trastoca el orden, ¿no? En donde de algún modo autoridades, prácticas se ven ridiculizadas, ¿no? Este es el único, no sé si el único, ¿no? Pero uno de los mecanismos más efectivos en los que el poder se desactiva, ¿no? Frente al humor, tiene mucho problema el poder en controlar eso, ¿no? Y claro, la fiesta, el baile, por ejemplo, es bastante tribal, digámoslo de alguna manera, no tiene como un acabado estético, dancístico, muy fino. El baile es en círculo, ¿no? Uh-huh. El círculo es una de las figuras principales dentro de la cultura, de las culturas andinas, ¿no? Entonces se baila dando vueltas, zapateando, levantando el polvo, ¿no? Como dicen. Igual, las melodías son súper hipnóticas, no es tan complicado un arreglo de San Juan. Se repiten miles y miles de vueltas, ¿no? Pero uno nunca se cansa de una misma melodía, ta ta ta ta ta ta ta ta. Entonces a eso me refiero con que no es así como muy complicado, es una repetición constante pero hipnótica. Son, ¿qué serán?, acordes perfectos. Muchos dicen que se relacionan bastante con el latido del corazón y que por eso también se nos hace muy difícil dejar, ¿no?, esos ritmos ya estando ahí en la fiesta, ¿no? Lo que tú dices, terminan siendo muy hipnóticos, ¿no?, muy seductores esos ritmos y se te hace difícil salir ya del baile, del zapateo cuando estás ahí. Claro. Y bueno, justamente esas son cosas que se han retomado en las prácticas políticas del zapateo. Por ejemplo, acordémonos de los plantones que se hacían por el tema del Yasuní. Justamente importante poder hacer ese vínculo, ¿no?, entre resistencia y cultura, lo que somos, lo que queremos y con lo que desde años venimos haciendo, ¿no?, que está grabado en nuestras memorias, en nuestros cuerpos, porque gringos no somos, somos de esta tierra, sí, somos de este pueblo, tenemos raíces comunes y nada. Estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Si quieren, pueden averiguar las festividades justamente por el Inti Raymi, hay muchas. Una que les habíamos dicho aquí en la ciudad es la toma de la Plaza de San Francisco, que se lo hace el 27 de junio. Hay otras fuera, en Peguche, por ejemplo, hay baños de sanación, el tema de las energías. Así que Gaby, si no has ido, no he ido. Debe ver, sí. Para la próxima. Eso y despidamos. Sí, bueno, muchas gracias y nada, esperemos que igual este fin de semana contar las cosas que podemos hacer y que en este tiempo también el sol no nos queme mucho, pero también que nos reanime bastante. Eso, nos estamos viendo, oyendo el próximo lunes en Mujeres Alterando el Sistema. Un abrazo, chao, chao. Chao.